Juntando a la gente para escuchar la radio. ¿Y qué radio? La Charlatana FM 98.50. ¿Y qué programa? Algo diferente, con la conducción de More, Loa, Flor, Chula, Jere y Agus. Todos los lunes de 17 a 18 horas. Música, entrevistas y mucho más. Buenas tardes. Buenas tardes. Empezamos el programa de Algo Diferente con el nuevo spot. Buenos días, chulas. Buenas tardes. Buenas tardes, More. Bueno, gracias a todos los que están acá. Dale. Jere, Awi, Loa y Julia, nuestra operadora. Vamos a pasar los contactos, ¿te parece? Bueno, dale. Empezamos. Si querés llamar, mandar mensaje, lo que quieras, puedes hacerlo a través del 15508-3535 o al 461-2733. O si estás acá cerca, por la calle, puedes asomarte y pedir un tema si querés. Sí. O en el Facebook FM Radio La Charlatana. Radio La Charlatana. Bueno, vamos a escuchar un temita de Martín Garrix. Animal. Spinning TV. Bueno, ya llegamos. Bueno, volvemos al segundo bloque acá con mi compañera Celeste. Te hago una pregunta. ¿Qué hiciste en el fin de semana? Bueno, More, ¿cómo decirte? Estuvimos en la presentación del Teatro Comunitario de Berisso en la escuela número 9. por el 9 años, ¿no? Sí, cumplimos 9 años. Bueno, primero obviamente hicimos la obra como siempre, pero primero se presentó la obra Grafa, Memoria de un Pueblo. Y bueno, acá sabes lo que vamos a hacer. Tengo una idea, vamos a leer un poquito de Grafa. Es como una cosa cortita de Grafa. Tenés que seguir hablando. Bueno, More, ¿querés que lo leyamos las dos juntas? Dale, no, por favor. Bueno, es una creación colectiva interpretada por los vecinos actores que dará como resultado una tragicomedia criolla con canciones producidas intentando plasmar relatos de la historia que atravesarán por el tiempo. Bueno, es una obra muy divertida. Muy divertida, a la misma vez algo con drama, entre muchas cosas. A mí me reencantó, no more, ¿qué decís? Sí, estuvo muy buena la obra de los bisurqueros. Se trata de una fábrica, sería, de textil, de todo, telas, y que lo maltrataban, lo hacían trabajar. Lo sacaron de un pozo para llevarlos a otro lado a trabajar, porque cuando trabajaban ellos antes, refregaban remeras, pantalones, todas cosas de telas así. Y justo llegó un señor y... Bueno, justo llegó un señor y lo salvó, sería, del hueco que ellos tenían, y lo llevó a otro, que en el otro hueco también sería como tipo lo mismo. Bueno, ¿algo más hiciste en el fin de semana? Bueno, More, te pregunto a vos, y después de esa hora, obviamente, hicimos la nuestra. Y tenemos unas preguntas para... Los bisurqueros, para, bueno, ¿nos gustó esta obra? ¿A vos te gustó esta obra, More? ¿La obra de los bisurqueros? Sí. Sí, estuvo buena. Me cagué de risa, me reí. Sí. Todo el día, todo muy bueno. Igual es muy... Son muchas horas que tiene la obra, sería. ¿Esto es una obra? Tipo una hora, ¿no? Una hora y media. Bueno, te sigo con la otra. ¿Y cuántos son? Más o menos, calculale que 20. 26, creo, ¿no? Calculale que sí. ¿Qué nos contaron los actores sobre cómo armaron la obra? ¿Qué te contaron a vos? Bueno, a mí, que yo sé que fue difícil, pero fueron sacando... Porque ellos en realidad tienen otra obra que se llama Avanti. Bueno, esta es la segunda obra, que es Grafa. Y nos dijeron que esta segunda obra es difícil hacer segunda obra cuando ya tenés una hecha. Porque tenés que ir ensayando la primera y después la segunda. Es medio quilombo, pero nos dijeron... El vestuario también. El vestuario, el tema de los vestuarios. Pero después nos contaron bien cómo era. Y bueno, y nos dijeron que para hacer esta obra tuvieron que sacar de muchos lugares. Hacían muchas preguntas, iban a las escuelas, contaban, sacaban información, entre otras cosas. Y bueno, y ahí se armó la obra. También hablaban, hacían rondas, también muchas cosas así. Perfecto. ¿Y una pregunta más tenés? No, hasta sí. Eso. Y bueno, luego presentamos la obra, primero los relatos que... Primeros relatos es la nuestra. Sí, la de frigorífico árbol, sí. Bueno, More, a ver vos qué sabes, que es tu teatro comunitario, que vos estás en el grupo. ¿De qué se trata? A ver. Y bueno, se trata de... Por ejemplo, se trata de que antes había dos fábricas que se llamaba Army Swift y venía gente de muchos lados porque en su país... Los mataban, no se venía el mundo abajo, sería. Era una democracia. La Segunda Guerra Mundial. Claro, chicas. Bueno. Había mucho, bueno. Estaba la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí. Bueno, Y bueno, así se formó el Teatro Comunitario Bristo, contando todas las que pasó anteriormente. En el siglo de antes, sería. Bueno, More, ¿cómo estuvo? ¿Y otra hora?

Bueno, vamos a hacer una pregunta. Perfecto. Que es, las dos obras tienen algo en común, la de grafa y la de relato, la de primeros relatos. Porque hacen teatro comunitario. A ver, More, te voy a hacer una pregunta. Perfecto. ¿En qué se diferencia el teatro comunitario de los demás tipos de teatro? Y se diferencian en muchas cosas particular. Por ejemplo, cada barrio tiene su historia. Este barrio, la especialidad, este barrio es el frigorífico Arby, frigorífico Swift. Y Teatro Comunitario de Berisso cuenta lo del Swift y lo de Árbol. Claro. Bueno, una buena respuesta, pero acá hay otra pregunta, que es lo contrario. Sería, ¿qué tienen las dos obras en común? ¿Qué es lo que tienen en común? Lo de los obreros. Claro, los obreros, cómo su manera de trabajar, por qué lucha, ¿no? Sí. Por la libertad. Bueno... Bueno, una buena respuesta. Ahora vamos... luchan por lo mismo, sería. Claro. Que el Swift cuenta que lo maltrataba, que lo todo. Y la obra de los bisurqueros también, porque yo la vi, cuenta casi lo mismo, que lo maltrataban a la gente y eso. Claro, y la nuestra también. Ah. Son obreros que luchan por algo bueno. Ahora vamos a ir con el spot de teatro. Y bueno, y después vamos con la pregunta del día, que qué nos parecen los chicos, que ahora después lo decimos ahora y lo decimos, en Facebook. Vamos con el spot de teatro comunitario de Berisso y ya volvemos. Animate a participar en el teatro comunitario de Berisso. Todos los lunes y viernes de 19 a 22 horas. En la escuela número 9, calle Nueva York, esquina 170. ¡Vení y divertite! Bueno, volvimos del cuarto bloque. Y bueno, vamos a hablar 5 minutos más del Teatro Comunitario de Berisso, que tenemos que contarle una noticia. El viernes 3 de octubre... está presentando sus primeros relatos en la carpa. Fiesta del Día del Inmigrante lo festeja con Teatro Comunitario de Berisso a las 20 horas. Bueno, vamos a la pregunta, que ya estamos por cerrar esto. No, todavía no. No, solo no. Bueno, dale, decime la pregunta. Bueno, la pregunta es, ¿qué nos parecen los chicos? Y la pregunta de hoy es, ¿qué te parece cuando los chicos... se escapan de sus casas, More? Bueno, mira, te la voy a contestar, pero te voy a dejar una pista. Primero la van a contestar ellos, así nosotros tenemos un duelo como el anteúltimo día que lo habíamos hecho. Como el anteúltimo que lo habíamos hecho. Bueno, ¿quién va a contestar primero? Vamos yo. Con una música y ahora volvemos. Sé que hay en tus ojos con solo mirar. Estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Dejar de intentar, aunque ya ves. segundo bloque. Y vamos haciendo la pregunta al flaco que está acá justo en la radio. ¿Vos la haces o la contesta? Bueno, ¿qué te parece cuando los chicos se escapan de sus casas, flaco? Y los chicos no se escapan de sus casas. En realidad es que... No, vamos a tomar la cosa en serio porque si no esto se pone mal. En realidad lo que ocurre, hay que ver qué es lo que nos pasa en la sociedad. Cuando las personas deciden abandonar el hogar o deciden abandonar a su familia, que esa familia, yo siempre planteo que es una familia heredada, no es la familia que elegimos. Y muchas veces los padres o las madres no podemos entender lo que les pasa a nuestros hijos e hijas y de repente, bueno, se van, deciden irse. No sé hacia dónde va la pregunta. Bueno, está bien, igual esa respuesta está... Bueno, se entiende, la mayoría se entiende, pero bueno, qué buena respuesta. Sí, cada uno igual piensa lo que quiere. Piensa lo que quiere aportar, sí. Bueno, si es Jeremías Maldonado, va a contestar la segunda pregunta. Bueno. Hola, ¿cómo andás? Bien. Hola, hola. Yo respondo. Pero que no te conteste. ¿Qué haces, Alfonso? Dale, chula, pintala. Bueno, vamos con la pregunta. ¿Qué te parecen los chicos cuando se escapan de sus casas? Y yo qué sé. Esa no es una respuesta correcta. Bueno, va a seguir responder. Va a seguir respondiendo al chico que está acá. Y los chicos cuando se escapan de su casa es porque no tiene... Los padres no tienen la mínima idea de qué es tener un hijo. Como campanita. Y como que no tienen alimento y esas cosas. Y los padres lo mandan a pedir cosas y por eso se escapan de la casa. Como campanita. Claro, está bien. Bueno, esa es tu respuesta preferida. Bueno, tuvo muy buena la respuesta. Ahora, ¿quién más? Bueno, sigue. Bueno, vamos a hacer el duelo de siempre que hacemos. Bueno. ¿Quién empieza? ¿Vos o yo? ¿Cómo quieras? Pregúntame si querés. Bueno, amor, ¿qué te parecen los chicos cuando se escapan de sus casas? Bueno, mira, que se escapen de su casa no está ni bueno ni malo porque por algo siempre se tiene que escapar a alguien. O, por ejemplo... Pensás y decís, yo me voy a escapar porque me maltrata o porque no sé. Bueno, esa es tu respuesta definitiva. No definitiva, sino mientras que estoy hablando con vos así, voy pensando también en lo que se trata. Bueno, ¿te preguntás? ¿Te pregunto vos? Bueno, dale. ¿Qué te pasa que los chicos se escapan? ¿Qué pensás? ¿Qué pienso? Que los chicos se escapan de su casa. Hay veces que, bueno, nosotros tenemos 13 años, sí. La mayoría acá. Y bueno, nosotros no somos apropiados para decir esto, pero yo creo que la verdad que en un lado está bien, porque hay veces que te cansa. Hay veces que te cansa y a veces está bien, a veces está mal en algunas cosas, pero los chicos siempre tienen un motivo. A veces el motivo es estúpido, pero a veces el motivo está bien motivarlo, porque puede ser de que ese motivo de que se vayan por sus casas es algo útil. A veces ese motivo es algo estúpido porque... Es algo estúpido a veces que te vayas de tu casa. Por ahí porque solamente tu papá te pega, o solamente porque tu papá es borracho y te hace boludeces. O claro. Por ahí es una acusación que te hacen y vos ahí sí racionás bien. O y capaz, decís, me quiero ir, pero o capaz que te querés ir por rebeldía porque todo te cae es mal. Es una equivocación que te quieras ir por rebeldía. Solamente te puedes ir si tu papá te pega, tu papá se emborracha o tu papá algo. Pero no, porque vos tenés 15 años o 13 años, como te estaba diciendo, y te escapás porque vos querés. No, te escapás por algo, y algo siempre te dice que te escapás por esa cosa, por ese motivo. Claro, pero también es porque la rebeldía llega a algún punto, creo yo. Sí, los adolescentes son muy rebeldíos, tienen mucha rebeldía, pero se tienen que calmar, lo que digo yo por mí. Se tienen que calmar y algo te dice... Vos decís, ya me quiero. Ay, no lo aguanto más, pero te tenés que bancar todo lo que te dice, taladra en el oído tus padres. Aunque no lo quieras, lo tenés que hacer igual porque sos chiquita, porque no tenés tu plata, tenés que ir a la escuela por esto, por lo otro. Algunos escapan porque no quieren ir a la escuela, porque quieren ir a las esquinas a fumar o tomar, como, qué sé yo. Yo no digo que está mal que fumen o tomen, sino digo que algunos adolescentes se llevan por eso. Claro. Bueno, hasta ahí llega nuestra respuesta. Y creo que hoy terminó muy temprano, ¿no? No. Bueno, terminamos con la pregunta, pero ya seguimos con el programa

más yanqui. Bueno, ya regresamos del corte y vamos a dar una receta cortita acá y un par de chistes. Bueno, acá tenemos la primera, que es budín de chocolate relleno con dulce de leche. ¡Qué rico que está esto! Bueno, es el clásico de y delicioso budín con masa de chocolate y relleno con dulce... Y relleno con dulce de leche para regalar o comer con la familia, obviamente. En una ocasión especial, ingredientes. 150 de azúcar impalpable, 150. Ahí va. Y se mezcla la manteca con el azúcar impalpable, batiendo hasta que queda blanco. Agregar los huevos de uno en uno y bate por algunos minutos más. Termina la harina, el cacao amargo y el polvo de hornear en incorporarlos despacio sin batir. Vierte la mitad de la preparación en un molde para budín que esté previamente mantecado y enharinado. Coloca cucharas de dulce de leche bien frío en el centro o lo largo del budín. Tapa con el resto de la preparación y llévalo al horno previamente. Bueno, esa fue la receta. Y acá tenemos un par de chistes que, bueno, mi amiga Morena tuvo la idea de contar algunos. Bueno, acá hay uno bueno que acabo de leer que dice: mi mamá está en WhatsApp escribiendo, hola. Bueno, está bueno, no sé, es más o menos entendible. Hay otro: ja, a mí nadie me da órdenes. 2% de batería. Conecte al cargador. Voy. Bueno, tía Teresa, ¿para qué te pintas? Para estar más guapa. Y tardo mucho en hacer efecto. Bueno, hay otro: mamá, ¿qué haces en el frente de la computadora con los ojos cerrados? Nada, hijo, es que Windows me dijo que cerrara las pestañas. Bueno, esos fueron 3 chistes que por ahora, bueno, he leído. Bueno, creo que ya estamos cerrando el programa porque... Bueno, vamos un tema primero y ya al cierre. Mírenla, mírenla, Ya estamos casi al final del programa y More, bueno, ¿qué decís? Sí, dale, nos despedimos como siempre todos los lunes. Bueno, primero despedite vos, More, que tenés la experiencia ya. Bueno, nos despedimos hasta el próximo lunes. Recordarles que el viernes 3 de octubre está Teatro Comunitario de Berisso actuando en La Carpa. En La Carpa, a repito. A las 20 horas. Claro. No se pueden perder, está muy buena. Son primeros relatos. El que ya lo vio lo puede ir a ver de vuelta porque hay más personajes. Y hay más cambios a veces. Y la verdad que una hora no se ve dos veces igual. Así que es mejor que la mires y que conozcas mejor la obra. Y que bueno, que te ocupe cada vez más cuando la vayas a ver. Bueno, nos vemos hasta el próximo lunes. Es algo diferente. Todos los lunes. Un beso a todos los compañeros que estuvieron acá apoyándonos como siempre. Y nos vemos. Chao.